El amor es un centro, un tallito de verdes y un añoso algarrobo, las 24 horas y el instante bisagra, una vislumbre dicha por las manos de un ciego. El amor es un centro con extrañas filiales. Clausura y campo abierto, los barcos que dialogan tras la niebla, musgo y cáliz del sexo, la fogata en el ángelus inmóvil, las tiernas recompensas, las durísimas penas. El amor es un centro con extrañas filiales. Todo eso y mucho más, y mucho menos, y otros rubros. Sintetizando, yo diría que así en la guerra como en los celos, el amor es también una alcachofa que va perdiendo sus emblemas hasta que queda una fruición, una esperanza, un fantasmita.